buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, amigos y amigas en Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo les va? Es un placer a esta hora de la mañana acompañarle en la primera edición de Aler Contacto Sur. Iniciamos semana, es 28 de julio del año 2014. Sea usted bienvenido y bienvenida. Comenzamos. Latinoamérica y el Caribe en titulares. Aler Contacto Sur, primera emisión. Vamos a iniciar indicando un titular que tiene lugar más allá de nuestras fronteras en Latinoamérica. En las últimas horas, el Consejo de Seguridad de la ONU llama al alto al fuego humanitario inmediato, esto en la Franja de Gaza, tras cumplirse 20 días de los ataques de Israel en contra de Palestina. Ahora vamos a trasladarnos a Guatemala con nuestro compañero Luis Ovalle, de la agencia Serigua. Hola amigas y amigos, inició en la ciudad de Guatemala el primer congreso sobre el cambio climático, en el cual expertos nacionales e internacionales abordarán la magnitud de los efectos que puedan ocasionar los fenómenos naturales en el país. Gracias, Luis. Vamos ahora hasta Argentina con nuestro compañero Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Buen día, Pepe, te escuchamos. Hola, buen día, buenos días, América Latina. Y aquí el tema sigue siendo la disputa que mantiene el país contra los fondos buitres y la justicia de Estados Unidos. Esta mañana el gobierno anunció que mañana habrá una nueva reunión en Estados Unidos con el mediador nombrado por el juez Tomás Griesa. Ya les contamos, ahora volvemos con ustedes a Quito. Gracias, Pepe. Así es, ya estaremos contigo para ampliar ese tema. Vamos al detalle de las noticias. En las últimas horas, de nueva cuenta, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha llamado al alto al fuego humanitario inmediato por parte de Israel. Esto para cesar con los ataques en contra de la Franja de Gaza. Ya son más de 1,000 los palestinos muertos luego de 20 días de ataques. A continuación, el informe. El Consejo de Seguridad de la ONU llamó a un alto el fuego humanitario inmediato e incondicional en Gaza que permita la entrega de asistencia de emergencia a la población. En una reunión urgente celebrada a la medianoche del domingo, el órgano de seguridad adoptó una declaración presidencial en la que urge a israelíes y palestinos a aceptar e implementar la tregua humanitaria para la celebración de la jornada religiosa Id al-Fitr, que marca el fin del mes del Ramadán, y a extenderla más allá de esa fecha. El texto, promovido por Jordania, el país árabe en el Consejo, expresa gran preocupación por el deterioro de la situación y la pérdida de vidas en el territorio ocupado. Asimismo, pugna por el respeto a las leyes internacionales y reitera la necesidad de tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad, el bienestar y la protección de los civiles. El Consejo también conmina a las partes y a la comunidad internacional a impulsar un proceso de paz que concluya con la convivencia de dos estados, Palestina e Israel, con fronteras seguras y reconocidas. El secretario general de la ONU urgió en los términos más enérgicos a israelíes y palestinos a extender 24 horas más el alto el fuego humanitario en la Franja de Gaza. Ban Ki-moon destacó en un comunicado la importancia de que ambas partes sean capaces de romper la ola de violencia que ha matado a tanta gente, además de arruinar la vida de muchos y causar gran destrucción. Ban, en su labor con líderes regionales e internacionales, también conminó a todos los actores con influencia en las partes a ayudar a conseguir la extensión de la tregua y a cumplir con ella una vez que sea declarada. La pausa humanitaria implementada originalmente el sábado por 12 horas y prolongada 24 había sido respetada casi en su totalidad hasta la mañana del domingo. Al término de ese plazo, Israel reinició los bombardeos y poco más tarde Hamás declaró un nuevo alto al fuego de 24 horas, explicando que respondía a una propuesta de la ONU y tomaba en cuenta el fin del mes del Ramadán. Desde que comenzó hace 20 días, la ofensiva militar israelí por aire, tierra y mar ha dejado en Gaza más de 1,000 palestinos muertos y la cifra de heridos rebasa los 6,000. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. Actualidad informativa, www.aler.org. El siguiente tema aquí en la primera edición de Aler Contacto Sur tiene lugar en Argentina, porque continúa la disputa de este país en contra, o más bien de los fondos buitres en contra de Argentina. Para hoy está prevista que una delegación de este país, integrada por el equipo económico del gobierno de Argentina, llegue a los Estados Unidos para continuar las negociaciones con el mediador designado por el juez Tomás Griesa. Vamos a contactar con nuestro compañero Pepe Frutos para ampliar esta información. ¿Cómo estás, Pepe? Te escuchamos. Gracias, Isabelo. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, anunció esta mañana que hoy una delegación de funcionarios del gobierno, encabezada por el secretario de Finanzas, Pablo López, viajará a Estados Unidos para reunirse mañana con el mediador Daniel Pollack. Había dudas sobre si habría una nueva reunión, ya que hasta ahora no hubo acuerdo en las negociaciones. Nuestro país pide garantías de que si les paga a los fondos buitres como pretende el juez Tomás Griesa, no enfrentará demandas por miles de millones de dólares del resto de los bonistas. Recordemos que este miércoles 30 de julio vence el plazo para que puedan cobrar efectivamente los bonistas a los que Argentina les depositó los fondos hace un mes y que el juez Tomás Griesa mantiene bloqueados. De no poder concretarse este pago, el país entraría, según lo que se prevé en el sistema financiero internacional, en lo que se conoce como default técnico, una cesación de pagos que nadie quiere, pero que aquí en Argentina se espera con total naturalidad de parte del gobierno, porque afirman que la cosa va a seguir, que la economía continuará, que las inversiones comprometidas van a seguir llegando al país. El ministro de Economía, Axel Kicillof, reiteró que Argentina no va a aceptar ninguna extorsión. Lo que Argentina reafirma es que estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a llegar a soluciones, pero no vamos a aceptar extorsiones y no vamos a generar por ninguna trampa, por ninguna cuestión semántica de si pagar y que después te bloqueen el pago significa que entonces sería una imposibilidad de pago de las más rebuscadas de la historia de la humanidad. Y sin precedentes, la prohibición de cobrar. Lo que estamos viendo ahora es si los países de América Latina, si los países emergentes que han experimentado una etapa de crecimiento mayor que el de las economías desarrolladas, pueden consolidar ese crecimiento o, por el contrario, se ven amenazadas por el sector financiero internacional que busca revertir esta tendencia y volver al modelo anterior de sobreendeudamiento de los países. Veremos qué pasa en la reunión de mañana con el mediador Daniel Pollack y si finalmente se logra un acuerdo en el día previo al vencimiento del plazo para que los bonistas, a los que Argentina ya les depositó los fondos, puedan cobrar. Es decir, que los bancos que hacen de mediadores en los canjes que Argentina suscribió con la mayoría de sus bonistas en 2005 y 2010 puedan girarle efectivamente esos fondos a los bonistas que, recordemos, están bloqueados por el momento por el juez Tomás Griesa. Desde el gobierno argentino se asegura y se afirma que el país no va a entrar en default porque pagó, depositó, y solamente estos fondos están bloqueados por un juez de Estados Unidos. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Gracias, Pepe, por ese detalle, la expectativa también de esta negociación. Vamos de momento a ubicarnos en Guatemala, en el centro del continente. Por estas horas se lleva a cabo en este país un encuentro en el cual se analizan los efectos del cambio climático y un plan estratégico para hacerle frente a los efectos que ya se sienten no solo en ese país centroamericano, sino en toda la región. Luis Ovalle, de la agencia Serigua, nos amplía el informe. Expertos nacionales e internacionales abordarán la magnitud de los efectos que puedan ocasionar los fenómenos naturales en el país, así como las posibles soluciones para reducir la vulnerabilidad ante estos, informó una fuente oficial. Durante el evento se realizarán diversas exposiciones, sesiones plenarias y temáticas en las que participarán 400 profesionales en la materia. Maribel Valenzuela, titular de la Dirección General de Formación, Organización y Participación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, dijo que el conclave permitirá conocer de cerca aspectos científicos sobre cómo se han abordado los sucesos climáticos a fin de implementar acciones para mejorar el ambiente. Por su parte, la ministra de Ambiente, Michelle Martínez, dijo sobre los contenidos del evento.